Es evidente la carencia de energía de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar de lado lo formal y adentrarnos en el lúgubre y pecador mundo del rock. En Madero FM se abren las puertas de el Club del Rock. Ruidoso y desenfrenado, en donde recorreremos todas las épocas del sonido más duro del siglo. El Club del Rock. Desde ahora, ingresas a los rincones y espacios reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este Club del Rock en vivo y en directo cuando son las 22 horas con 4 minutos. Estamos en Madero FM 94.1 y también a través de internet en www.maderofm.cl. Comenzamos este cuarto programa, por lo tanto estamos celebrando nuestro primer mes en el aire, lo que es el Club del Rock. Así que le damos un saludo a toda la gente que nos ha acompañado en todo este tiempo, a la gente que ha escrito en el blog, elclubdelrock.blogspot.com, y también saludamos a toda nuestra audiencia y además a nuestros compañeros de trabajo, a Humberto García, a Sergio Sarricueta, a Oscar Fuentes desde Caldera, que nos está escuchando, un saludo para él, a nuestra directora Mili Soler y a nuestros gerentes Percival y Francisco Madero, que se la han jugado también por el rock acá en el Copiapó. Es la única radio que tiene el rock clásico, el rock bueno, el metal, el dark, el black metal también, y lo gótico que viene al final, con varias novedades que les tendremos para ustedes. Algunos titulares de lo que trataremos en el día de hoy. Hablaremos sobre la matanza de Virginia Tech. También comentaremos sobre el otro asesinato que se está ocurriendo justo en estos momentos. ¿Acaso no te has dado cuenta? La cumbre energética. Siguen peleando por el petróleo y los combustibles sucios. Tendremos invitado a los chicos de Wine Experience, que nos contará qué pasa con el grupo, y de los Copia Rock, que este sábado estuvo muy muy bueno. Y también estaremos con los chicos de la Universidad de Atacama, que nos comentarán sobre el asesinato que les comenté recién. El asesinato más grande que se está llevando a cabo, que es el calentamiento global. Y también relacionado con el tema, Al Gore viene a Chile. Y en música, lo más clásico de Led Zeppelin, AC/DC, lo nuevo de Moonspell, La Cuna Coy, El Lado Oscuro, lo mejor del black metal, programado por mi querido amigo Kravator. Y vamos a comenzar rompiendo todas las leyes, ya que vamos a comenzar con Motorhead. Esto es Breaking the Law. Estás en la 94.1. Esto es el Club del Rock. The law was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating as a trip from town to town. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Y ahora vamos a jugar un juego con Motorhead. Para los que les gusta la lucha libre, esto es Play the Game. Estás aquí, en el único club que te permite escuchar esto. Esto es... Esto es Thunderchucks con AC/DC en el Club del Rock. se enciende la pantalla gigante del club y hablaremos de cine. Este es el Club del Rock. Ya, ahora sí, después de un pequeño accidente vascular de proporciones innumerables, vamos a continuar con el Club del Rock en Madero FM 94.1. Para los que están afuera, nos pueden escuchar en www.maderofm.cl en la señal online. Bien, como les contaba, esta semana tuve la oportunidad de ver la película o documental Una Verdad Incómoda, en donde el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, va demostrando ciudad por ciudad, país por país, los efectos del calentamiento global. A través de una conferencia, a través de resultados científicos, él explica lo que es este calentamiento global a través del derretimiento de los polos, que también hace subir el nivel del mar y muy probablemente muchas de las ciudades desaparecerían, según lo que decía Al Gore. Y esto nos lleva a celebrar lo que es, a conversar sobre lo que es este próximo día domingo, el Día de la Tierra. Y en un comunicado que tenemos acá indica: no podemos separar el corazón humano del medio exterior y decir que una vez que hayamos reformado alguno de los dos, todo mejoraría. El hombre es orgánico con el mundo y su vida interior moldea el entorno y él mismo es profundamente afectado por este. El uno actúa sobre el otro y todo cambió permanentemente la vida del hombre es el resultado de estas reacciones mutuas. Para conversar más sobre esto del calentamiento global, del Día de la Tierra, estamos en nuestro estudio con Héctor Muñoz y Miriam Guerra. Ellos son del Instituto de Idiomas que nos van a promover una actividad bastante interesante para este día sábado. Hola, ¿cómo están, niños? Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenme principalmente de qué se trata la actividad que van a realizar este día sábado. Primero que todo, nos gustaría hacer una aclaración. Esta actividad se llevará a cabo el día sábado 21, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya. Exactamente. Bueno, y cuéntenos, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, les contamos, mira, esta actividad pretende realizar una limpieza al río Copiapó desde la industria Hochschild hasta unos 300 metros al sur del puente Kennedy. Mira, te cuento un poco, esta actividad la realizamos ya el año pasado, un grupo de alumnos de la universidad, especialmente del Instituto de Idiomas, con algunos otros compañeros de otras carreras, pedagogías. La experiencia fue súper gratificante para nosotros, pero esperamos que este año asistamos un poco más de gente y que podamos hacer de este Día de la Tierra una fiesta, ¿cierto? Una fiesta en la cual ayudemos a la Pachamama, ¿cierto? Para un poco ayudar a descontaminar la naturaleza, ¿cierto? Apoyando un poco las palabras que decía Al Gore en su conferencia. Claro. Y sobre todo también limpiar nuestra imagen, ya que cuando uno llega entrando a la ciudad se encuentra con esta horrible imagen del río Copiapó. Claro, eso es lo peor de todo, que es la puerta de entrada de la ciudad. Y bueno, no será el sector más sucio que hay, pero es la cara visible que tienen toda la gente que viene de afuera. Exactamente, es como andar con una empinilla en la cara, ¿cierto? A nadie le gusta eso y a nadie le gustaría tener una gran empinilla ahí en frente de la ciudad, ¿cierto? Eso es verdad. Oye, bueno, ¿cuál es la convocatoria que realizan ustedes? ¿Qué necesitan para este día sábado? Simplemente ayuda, se puede sumar toda la comunidad. Copiapina. Lo que necesitamos es mucha gente que nos va a ayudar. Te cuento, van a haber colaciones, guantes, mascarillas, así que por la higiene no se preocupen. Y a pasarla bien, a compartir un rato agradable, porque no es solamente trabajar, tú sabes. Claro, obviamente. Es ir, compartir con los compañeros, conocer gente nueva, ¿cierto? Aquellos alumnos liceanos que quieran integrarse y que tal vez están pensando en qué hacer, tal vez. Aquellos alumnos de cuarto medio que están pensando en qué estudiar, nosotros también le podríamos pegar una ayudadita en eso y aprovechar de limpiar un poco la tierra, ¿no? Claro, obviamente. ¿Esto es todo el día? ¿Desde qué horas más o menos? Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya. Y nos vamos a reunir frente al supermercado Líder. Ya, es el punto de partida. Sí. Punto de partida, claro. Ya. Bueno, comentemos también esto del Día de la Tierra. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como jóvenes sobre este calentamiento global? ¿Qué edad tienes más o menos? ¿20, 25? ¿Ustedes dos, cierto? Más o menos. Sí, por ahí. Claro. Dejémoslo. Bueno, esa edad. ¿Es verdad lo que decía Al Gore que le afecta a todo el mundo? Absolutamente. ¿De qué manera, según ustedes? Al menos veámoslo localmente. Nuestro planeta, el título sugiere mucho al decir una verdad inconveniente. Del hecho de partida que son las compañías quienes contaminan nuestro planeta solamente por dinero. Bueno, en todo caso, eso es ese es el asesinato que le estaba comentando yo al principio. Y peor aún cuando dicen que el proceso de calentamiento global, muchos dicen que es la Tierra en sí misma se está calentando a sí misma. Pero yo diría que el 90% se debe a causa de las grandes empresas, grandes mineras, que contaminan, que vierten las aguas sucias al océano, destruyendo todo tipo de vida. Claro, algo... Una de las grandes mitos que desmiente el video es el decir que este es un proceso cíclico. Si bien tenemos entendido que es un proceso cíclico, claramente, natural, del proceso de la Tierra, el problema es que hoy en día estamos nosotros haciendo cambiar ese proceso cíclico y no es la Tierra quien está haciendo cambiar naturalmente ese proceso. Es por eso la importancia de cambiar nuestros hábitos diarios. Exactamente. Algo que me impactó profundamente en el documental de Al Gore, ¿ya? Fue lo que está pasando en el Polo Norte. No sé si se dieron cuenta de eso. Sí, por supuesto. Hace 20 años era una capa sólida que podían caminar gente y ahora como vidrio. Es como se rompe, un vidrio, exactamente. Claro. Y no solamente ahí, en los Alpes suizos, claro. En la Patagonia chilena. En la Patagonia, claro. Los glaciares. Que se están derritiendo. Increíblemente. Claro, eso. Y increíblemente hemos permitido que hace pocos meses atrás extrajeran un glaciar muy importante de esta región. Ah, claro. Que alimenta nuestro río, el Huasco. Ah, claro. Eso lo vemos del punto de vista bastante local. Bien, vamos a seguir conversando con ustedes. Vamos a ir con una muy buena canción que da a conocer todo lo que es esto de lo tóxico que se está volviendo el humano. Vamos a ir con Toxicity con System of a Down. Esto es life into the man's heart. When I became the sun, I shone life into the man's heart. Ahí escuchábamos Chop Suey con The System of a Down, que habla bastante de esto, de lo que el humano está ejerciendo, las guerras y todo. Bien, vamos, continuamos con nuestros amigos acá en, con Héctor Muñoz y Miriam Guerra. Y bueno, más que nada indicarles a la gente que va, que quiere ir este día sábado, a que asista. No sé, cuál es la invitación, les dejo abiertos los micrófonos para ustedes. Claro, mira, la invitación es un poco mostrar un ejemplo para la comunidad de Copiapó, de la obligación social, personal de mantener la limpieza en nuestra comunidad, claramente. Uh-huh. Y decirles que es tan simple como ir, participar en una jornada de limpieza y recreación, para que luego, en el tiempo, podamos tal vez hacer un picnic ahí, ¿cierto? Claro, esa es la idea. Disfrutar de la maravilla que nos da la naturaleza. Y ojalá que haya agua algún día. Ojalá. Bueno, el objetivo de esto es crear conciencia ambiental entre los niños, liceanos, toda la comunidad copiapina. Bueno, igual nos gustaría dar algunos tips, ¿sí?, que serían bastante útiles, algunos consejos que también salen en la película. El mismo documental para aquellos que no la han visto, para aquellos que no puedan verla, ¿cierto? Claro. Y son cosas muy tan simples, tan simples que todo el mundo la puede hacer. Uh-huh. Por ejemplo, en vez de usar de estas ampolletas que consumen tanta energía, podríamos usar tubos fluorescentes, uh-huh, y aquellas ampolletas que ahorren electricidad. Claro. También conducir menos, también es saludable caminar, andar en bicicleta, así no contaminaríamos tanto la tierra. Uh-huh. Usar un poco menos de agua caliente, aunque eso cueste un poco, pero... Pero es saludable lavarse el pelo con agua helada. Sí, estuve 2 meses bañándome con agua helada, así que no, esa recomendación es buena. Y plantar un árbol, no destruirlo. Y cuidarlo. Imagínate que cada uno plantara un árbol, la contribución que le está dando al medio ambiente nos es daría sombrita. Eso son buenas recomendaciones. Y lo otro también, que bueno, algo de higiene en la casa, por ejemplo, no botar la basura afuera, cosa que los perros la saquen y esté todo pasado. Algo que se practica en muchos otros países. Claro. Una palabra que nosotros a veces usamos pero no entendemos, reciclaje. Reciclaje, como eso. Exactamente. También nos gustaría recalcar otro punto, que en vez de botar la basura a la tierra, uh-huh, a la calle, echarlo a un basurero. Y que los niños tampoco, los adolescentes, no destruyan los basureros. Claro, obviamente, que enseñar a los niños chicos, porque el planeta a la final va a ser de ellos. Exacto. Y supongamos en 20, 30 años más, si está como dice Al Gore en el documental, si está, si suben los niveles del mar, no van a conocer muchos lugares, otras cosas se van a perder. Sería, uh-huh, como imaginarse el día después de mañana. Algo así. Algo así. Uh-huh. Bueno, les agradezco. ¿Algún otro comentario? Les dejo abierto el micrófono para que inviten a la gente para recargar, los horarios, ¿ya?, de las 9 de la mañana, uh-huh, al frente de el líder. Supermercado Líder. ¿Ya? Desde las 9 hasta las 6 de la tarde, no deben llevar nada, solamente la carga de energía. ¿Ya? Ropa, obviamente, que no usen, porque vamos a quedar un poquito sucios, pero... Uh-huh. Harta energía, hartas ganas y... Y va a haber colación también. Va a haber colación, yeah, se van a entregar guantes, como mencionaba anteriormente, mascarillas, así que por la higiene no se preocupen. Ya, yeah, me parece. Bueno, para toda la gente está esta invitación, niños, adultos. La invitación, exactamente. Yeah. Aparte es súper recompensante hacer algo por la tierra. Claro, nada mejor que hacer algo voluntariamente. Okay. Oye, le agradezco la visita. Espero que, bueno, no sé si hablaron con el otro niño, con Cristian y con Gisela. Más que nada, invitarlos para mañana para que vengan los programas de la mañana y de la tarde. Pero eso lo tienen visto ahí ellos con la pauta de aquí de la radio. Okay. Bueno, Héctor, Miriam, les agradezco este comentario y ojalá que creemos un poco de conciencia para la gente. Hay que cuidar el planeta, si no, ¿dónde vamos a vivir? Es el único planeta que tenemos, así que hay que cuidarlo. Exactamente. Muchas gracias a la radio por haberme invitado. Uh-huh. Y bueno, cuando tengan alguna actividad, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Ellos, ahí estábamos conversando sobre el día de la Tierra. Se celebra el domingo, pero el sábado todo el día la invitación es para estar juntos y limpiar en la ribera del río Copiapó. Led Zeppelin, desde los clásicos de Immigrant Song. Luego nos vamos a una pausa. Fight the hole, sing and cry. pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Pero que te están chingando y los de Cristo te están fallando. Intentamente poniendo mente al gatito del anticristo. Anticristo. Desde niño, satanismo, contra todo, hoy brujerismo, matriz, satanismo, brujerismo, pura, otro, Cristo falló, satanismo, desde niño, hoy brujerismo, matriz, satanismo. Si no cambian, las leyes te mandan, ya está listo para negativo. Máquinas de hoy, son como gente, programados contra todo. Contra todo. Brujerismo, oscuro, falló, desde niño. Satanismo, contra todo. Brujerismo, matriz, satanismo. Brujerismo, pura, otro, Cristo falló. Satanismo, desde niño. Hoy brujerismo, matriz, satanismo. Ahí escuchábamos a Brujería, algo bastante bueno dedicado para la Karen, que está en Messenger también. Un saludo para ti y para tu hermanito. Ya, seguimos con invitados esta noche, por supuesto, ya que estás en el Club del Rock, el club donde tú puedes escuchar y pedir lo que quieras. Estamos cómodamente sentados y al frente del escenario tenemos a The Way Experience con Nano Lobos. Nano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, Joaquín. Acérquese un poquito. Ya. Muchas gracias por la invitación. Me parece. Preséntate, me olvidé tu nombre, perdón. Bueno, yo soy Julián Mori, bajista de Wayne Experience. Gracias por la invitación. Julián y Nano. Bueno, hace algún tiempo, les cuento, un año y medio más o menos, los entrevistamos acá mismo en la Radio Madero, cuando presentaron su disco, ¿ya? Y de ahí que no he sabido nada de ustedes. Así que bueno, cuéntenos, ¿qué está The Wayne Experience en estos momentos? Más que nada, ¿por qué este grupo Copiapino debería estar haciendo tocata todos los días, yo creo? Mira, hemos estado con harta actividad lo que fue el año 2006. Cuando lanzamos el disco a fines del 2005, nos llegaron hartas invitaciones de regiones. Fuimos a Santiago, Concepción, Serena, Coquimbo. Hemos tocado en Serena, tocamos dos o tres veces. Y la recepción del disco ha sido súper buena, mejor de lo que esperamos. Y le hemos dado harto al disco, pero ahora, este año 2007, hemos estado un poco estancados por unos problemas de un integrante. Ya. Yeah, pero yeah. El año pasado tuvimos harta actividad y nos fue súper bien con el disco. Ah, qué bueno, me parece. En resumen fue eso, fue después del lanzamiento, el año pasado, bueno, prácticamente no ensayamos, tocamos cada dos semanas, digamos, afuera. Algunas tocas acá en Copiapó. Ya. Así que estuvo bien agitado, estuvo bien carreteado. Ajá. Y ahora empezamos con un leve receso este año. Así que. Un breve plazo de. Un pequeño break, yo creo que. Año sabático. No tanto, yo creo que más que nada reingeniería, porque igual se fue un integrante. Así que estamos en eso, pues estamos en la etapa de incorporar otro guitarrista que bueno, estamos recién ensayando y a ver cómo resulta. Ya, pero ¿están buscándolo ustedes personalmente o van a hacer algún llamado para...? No, ya tenemos un guitarrista ya que es Giancarlo Fioco, ¿ya? Que es de la zona, bueno, tocaba en alto grupo acá en Cuyabó. Y que ahora está radicado en Coquimbo, igual que el guitarrista el Puma. Él toca en una banda que se llama The Hibias, que es de Coquimbo, y se incorporó ahora a The Wine Experience y estamos probándolo. O sea, ya está casi finiquitado el contrato ya, pero... Ah, ya. Pero, bueno, ¿esta nueva conjunción le funciona? ¿Tiene la esencia de Wine Experience? Sí, es un buen guitarrista, creo que va a suplir al antiguo y ojalá que sea mejor, pues, o sea, es un buen guitarrista, mejor creo. Ya, bueno. Tiene alto feeling rockero. Bueno, vamos a ir con la canción que los hizo famosos, o sea, más que nada, la canción que tenía por primer single en lo que era su disco, y esto es Vagabundo. ¿Qué recuerdas de esto, no? Yeah. Vamos a escuchar esto y luego vamos a hablar de los Copia Rock, que han estado, pero bastante buenos. Estás aquí. Dime quién me diga quién. Y ahí escuchábamos el single que los hizo famosos, pues chicos. Vagabundo, muy bueno el disco en general, muy muy bueno. Bueno, cuéntanos cuál es el principal problema que tienen acá como grupo, que les impide consolidarse más o realizar más cosas. Mira, el problema que tenemos ahora, comenzando este año, bueno, aparte de que ya no está Basil en guitarra, estamos reclutando a Fioco, ¿ya?, y Jibias. Ah, ya. Y aparte que el Puma y Fioco están en Coquimbo, así que se nos complica mucho que esté la mitad ya en Coquimbo, la otra parte acá. Uh-huh. Y bueno, y el otro problema también es la sala de ensayos, que tenemos pocos lugares, o que sean lugares fijos de ensayos, así que se nos complica mucho. Uh-huh. Tener que estar consiguiendo lugares, teníamos como opción la estación de trenes, uh-huh, que bueno, desde siempre ensayamos ahí. Así que se presentaron problemas, no vamos a poder ensayar ahí, así que tenemos que estar buscando otra opción. Ya. Bueno, y principalmente, ¿alguna autoridad de cultura, el ministerio, la municipalidad no les ha ayudado con eso? Mira, realmente no. No. Ya. Y aparte que también no hemos solicitado una ayuda formal a la municipalidad, sino que lo estamos haciendo nosotros mismos, autogestionados. Ya. Así que desde ahora vamos a empezar a ensayar en un terreno, ya, así que nos están facilitando, así que ahí tenemos la mano para empezar ya a ensayar. Pero de lleno. Esos son más que nada detalles, porque igual las ganas y la entrega de Wine Spirit va a seguir hasta el final, hasta que yo creo que nos separemos o algo así, pero... No se casen. No, difícil. No, vamos a seguir hasta el final, así que aunque ensayemos con guitarra y palo, no sé, pues igual vamos a seguir dándole sí, igual, ¿no? Sí, aparte que son problemas que siempre se van a dar y desde el principio, así que bueno, el hecho ya del disco, de estar tocando ya, claro, yo creo que eso pasa a un segundo plano. Claro, y ojalá que algún, no sé, un empresario se motive y haga un ensayo con Cubebo, que igual... No somos solamente nosotros los que tenemos ese problema, y hartas bandas que, claro, que siempre tienen ese problema y que no surgen por eso, porque no tienen dónde ensayar. Y también dónde hacer presentaciones, hay pocos lugares donde poder difundir la música. La música, está La Papa, y hay muchos locales donde lo que es un evento de rock no se da, o claro, no lo admiten. No, eso es verdad, porque principalmente había un lugar antes, La Caverna, que igual hacía tocata, todo, pero la gente no pescó mucho, entonces se perdió ese local. Ahora es una discoteca, pero se perdió ese local. Ese local era bueno, y hay otros locales que podrían servir para eso, pero ahí depende de los dueños y administradores. Claro, es que no creo que sea tanto la cantidad de locales, yo creo que es la calidad de los shows y que la gente sepa apreciar eso y ¿cuánto se llama? Y se entregue a las tocatas, o sea, vaya, apoye, no ratonee la entrada, eso, y que apoyen cuando se hacen producciones buenas y jugadas, porque igual uno puede hacer una tocata con 10 lucas y va a ser como una burla para el público. En cambio, si invertís y te dedicáis a eso, uh-huh, yo creo que es algo que se tiene que apreciar y invertir en el rock. Claro, bueno, y hablando de eventos buenos, hace algún tiempo están realizando lo que es el Copia por Rock, que es una... Copia Rock, claro. Que es una serie de tocatas que ha llamado bastante gente. Y yo tuve la oportunidad de ir por primera vez a uno el sábado recién pasado y fue bastante brutal, muy, muy bueno. Cuéntanos cómo se les craneó la idea de esto del Copia Rock y el apoyo y todo. Bueno, el primer Copia Rock nació el año 2003, más que nada por necesidad del grupo. Necesitábamos pagar un parte que nos sacaron, así que tuvimos que hacer una tocata ahí para salvar, pero entre comillas, beneficio. Claro, en beneficio, pero vimos que resultó y empezamos a hacer reventos, aparte para costear necesidades de la banda y para satisfacer nuestras necesidades de escuchar buena música, porque igual le hemos traído a hartas bandas de afuera. De culturizar también. Claro, de culturizar a los rockeros copiapinos. Y mezclar también el metal y el rock copiapino, porque esa es la idea. La idea no es sectorizar el metal y para el otro lado el rock, porque tiene que estar todo unido, entre más se hace más fuerza. Esa es la idea. Bueno, y tuvieron algunos problemas, bueno, por lo que sabía yo de algún amigo, que había mucha gente que se tomaba estos cumbia rock, se hacían dueños y se creían rockstar prácticamente, y por eso se dejaron de ser lo que era la Casa de la Cultura, ¿no? Es que la Casa de la Cultura no es un local apropiado para el rock, creo yo, porque una que se restringe mucho, sí, el horario, no sé, pues si alguien quiere servirse un trago, no se puede. Entonces tú sabes que el rock se tiene que disfrutar como Dios manda, o sea, ir a carretear el rock, pues. O sea, claro, no es vacilar, ir a mirar, solamente tenés que vacilarlo acá. Claro, no, pero de todas maneras, la Casa de la Cultura para mí es una galería. Claro, o sea, para un grupo folclórico, te creo, o sea, sí, una peña, algo así, pero para el rock, como el que tratamos de promocionar nosotros, no, yo creo que no va con eso. No es local para eventos de rock. Claro. Creo que a la gente molesta. Claro. Claro, aparte que había un hotel al lado, bueno, ahora lo están demoliendo, pero ahí no había como onda ahí. Claro, no, era bastante molesto para los vecinos, y reclamaban, y sí, que mucha bulla, pero en esos tiempos era bueno y lamentablemente se dejó de hacer. También hicimos hartos copyright en terrenos, pues me acuerdo yo, para un 18 hubieron cerca de 500 personas, que creo que es un hecho inédito acá en Copiapó, que haya tanta gente a un recital, pues, y eso estuvo súper bueno. Pues. ¿Ya? Fue el año 2004. El Camping Edén. Ah, claro, yo creo que muchos de los que están escuchando se acuerdan de ese, ese copyright, porque estuvo, pero... brutal. Fue así al aire libre, creo. Claro, y con buenas bandas. No, estuvo súper bueno. Yeah. Y yo creo que esas son las cosas que aprecia también el copia rocker. Claro. No, de todas maneras, hay grupos que han salido ahora que están bastante buenos y sin duda que hay que promocionarlo, elevarlo. Llevarlo a un estatus como los grupos que vienen de Conce. Bunker salió de Conce, los tres. Entonces, tratemos de darle un nivel a los grupos de acá, tanto ustedes como a los nuevos que están saliendo, para darle un nivel nacional, internacional, en lo que se pueda. Claro, sí, pues la idea, igual que tu espacio, nosotros es promocionar todo lo que es Copiapó y, bueno, también bandas del resto de Chile, porque igual para que la gente conozca y no los quedemos solamente acá. O sea, principalmente Copiapó y otra parte del resto de Chile. Claro. Bueno, Fernando, cuéntanos un poco un resumen de lo que fue el Copia Rock del sábado, que fue La Papa, que estuvo bastante bueno. Más o menos, ¿cómo encontraste tú el ánimo de la gente? Yo lo encontré siempre arriba y aparte de las bandas que estaban bastante buenas, especialmente los David Presley, que me jodió de la risa. No, los David Presley es una banda súper súper buena, sonido demoledor, 100% rockero. Uh-huh. No, el Copia Rock 10... estuvo súper bueno, asistieron como más o menos 250 personas. Yeah. Tocó una banda que nació así como del momento, pero salvó la situación, que yeah, era el grupo de Pátula. Y el otro grupo, por ejemplo, Serpent Noctis, que son los que se llaman ahora Serpent Noctis, yeah, con su black metal, igual movieron harta gente. Y los Mania Break, que ya son clásicos ya de Copiapó, porque ya esos cabros ya han como 10 años. Uh-huh. Bueno, y David Presley, brutalísimo. Tú lo viste, sí, pues, 100% rockero, y el que se lo perdió, yo creo que se perdió uno de los mejores eventos rockeros, una de las mejores bandas rockeras que hay en el momento. Bueno, vamos a escuchar algo de David Presley, que me lo trajeron. Muchas gracias, le agradezco a la producción de usted. Y bueno, vamos a seguir conversando después de la pausa, ¿les parece? Vamos a ir. Vale, con tono. Okay. Le demos con todos los David Presley. Esto se llama Aguardiente, solamente. A volar cráneos. desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El club del rock. Sé que no lo harás. Tú solo yo puede más. Y sé que no dirás palabras de verdad. Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar. Ahí escuchábamos la música chilena a cargo de los tres. Bien, chicos, seguimos conversando con el Nano y con el Julián con respecto a lo que es esto, el movimiento rockero Copiapino. Ya. Bueno, cuéntenos qué grupos nuevos hay acá. Ustedes que están más metidos en la movida musical de acá, Julián. A ver, mira, dentro de acá en Copiapó hay una banda súper buena que es Engranaje. Ya. Que incluso tienen ya listo su disco y están preparando el lanzamiento, me parece para mayo, junio. Ah, qué buena. ¿Ya? Así que esa escena se viene, pero súper buena. Y también aprovecho para pasar el dato que también va a estar Hielo Negro también. Hielo Negro. En el lanzamiento, así que va a estar, pero de pelos. Buena, buena. Me parece que una nueva banda saque su disco. Nano, cuéntanos qué se viene para el Copia Rock. La gente está, pero atenta ahí, esperando qué viene el Copia Rock ahora. Se vienen buenos shows para los Copia Rock. Mira, como primicia les cuento que posiblemente tengamos a Dorso en Copia Rock. ¿A Dorso? Claro. Uy. Eso sería posiblemente, tentativamente, el 2 de junio. 2 de junio. Claro, faltan al final unos detalles, pero está casi listo. Y bueno, ahí tienen que ir todos. Hasta la abuela, el perro, el gato, sí, todo. Sí, Dorso, pero... Están todos invitados. Olvídate, Dorso va a estar, pero repleto. Claro, así que va a estar bueno y creo que eso sería la próxima. A lo mejor hacemos algo el 12 de junio, pero estamos viendo. Ya. Bueno, les dejo a Alberto los micrófonos, ya estamos despidiéndolo a ustedes, no que lo esté echando, pero es la idea. Cuéntenos sí. Más o menos cuándo va a ser el próximo Copia Rock, en junio, decía. Claro, en junio, como te contaba. Ya. Bueno, aparte de eso, también no desmerecer el trabajo que hace gente como... Charles Bronson, que hace su tocata también, que apoya que apoya los grupos copiapinos, también los hermanos Benítez, que hacen su Full War Metal Monster, algo así. Claro, Full War Metal Monster. Que aunque sea en tributo, igual se la están jugando. Pues, no, y tributo bueno. Claro, y tributo bueno, así que. Están creando escena claro. En Copiapó, así que eso hay que destacarlo y hay que apoyarlo. Claro. Y así están las tocatas, o sea. Cuesta harto hacer una tocata, la gente cree que uno llega y la hace y que gana plata, cuesta mucho, cuesta harto y sacrificado, y uno se sacrifica para que la gente se entretenga y ojalá que se aprecie eso. Ya. Bueno, claro. De todas maneras, también un llamado a parte de la gente, que la gente es la que vacila con el rock. Hay que apelar a la gente que tenga algún local, algún medio para ayudarnos a todos los grupos, a ayudar a todos los grupos rockeros copiapinos. La idea es lanzar lejos esta movida rockera que se está iniciando acá. Claro, y de todas formas te puedo dejar en claro que Copiarock ya es un nombre dentro de la escena nacional. O sea, la gente no conoce Copiapó como Copiapó, lo conoce como Copiarock. Claro, efectivamente. Claro, se han pasado el dato, dicen, o sea, hemos tratado bien a las bandas acá y saben que hay una buena escena, pues, y las bandas que están saliendo tienen como referencia Copiarock y algún día quisieran venir, pues, así que para que sepan los cabros que escuchan están escuchando que son copiarroqueros, que apoyen hasta morir. Obviamente. Bueno, Nano, yo te dejo invitado para cuando quieras venir al Club del Rock, que no hay problema, las puertas están abiertas para ti. Y bueno, para ustedes, como Wine Experience, espero que pronto logren algo y tengamos algún nuevo disco o alguna nueva tocata por ahí. En eso estamos, así que estamos. Claro, no, yo creo que Wine Experience estaría de vuelta como en agosto, posiblemente. En agosto. O sea, ojalá que antes. Ya. Y no sé, pues déjame mandarle un saludo a algunos amigos. Por favor. Bueno, a nuestro hermano Puma. Al nuevo hermano Fioco, a Menecín, a Vlad Production, que está escuchando. Carlos Olmeo. Que se mejore el hombre. Al Roche, al American Psycho, Piccola, Flaco Ale, al Pepe, bueno, a la Karina. Y mando un saludo a Karen. Claro. Y a mi hijo Cristóbal, que viene en camino. Que viene en camino. Ándale, un futuro rockero. Y a todos los copiarroqueros que sigan asistiendo y levantemos más el asunto. Claro, ojalá que a través de este humilde programa logremos levantar más el rock en Copiapino. Bacán. Bien, pues, ¿vamos a quedarnos con Dorso? ¿Les parece? Ay, pero obviamente, ¿cómo no voy a tocar Dorso? Ok. Feliz, feliz. Alegre, alegre. Silvestre Holocaust. Bueno, chicos, que les vaya muy bien y los espero en cualquier oportunidad que quieran. Gracias, tío. Chao, gracias. Okay. Recuerden que esto es... El Club del Rock. Feliz. Alegre, alegre. Feliz, feliz. Alegre, alegre. Feliz, feliz. Alegre, alegre. Arañas del porte de un perro. tamaño bruto del zorro, mordiendo a todos los pendejos, quedando huesos y pellejos. Monstruosa forma adquirió. Hay cunas malas, hay otras que son más malas, pero que tienen en común, todos aman la carne humana. Y ahora los chilenos de Fiscales Ad Hoc, resistiré. Me volveré, me llevo al mar. Ay, se nos están cayendo las cosas acá. Ya son las 11 de la noche con 22 minutos y vamos a seguir leyendo post, por supuesto, acá en el Club del Rock. Bien, les cuento que tenemos un nuevo post. Dice: hola, Juaco, me alegra de que estés haciendo lo que te gusta. ¿Recuerdas el programa que tenías con el Aldo? Para lo que al final hacíamos todos el grupo. Claro, un saludo para todos los que son potrerillanos de corazón. Para todos aquellos que estuvieron allá en esta ciudad súper linda. Y ¿cómo olvidar esos carretes después de tu programa? Bueno, amigo, cuídate y sigue adelante. Tu amiga Maritza. Para Maritza Cruz, por supuesto, un besito para ella, para sus niños, que estén muy bien. Y para ella vamos a tocarle la siguiente canción. Para que recuerde aquellos viejos tiempos, vamos a escuchar esto, que es de una película, de la película El Cuervo. Vamos a escuchar al grupo The Cure. Esto es Born. Yeah. Ahí escuchábamos a Love X con Guardian Angel, para Ángel Guardián, para Cintia Delgado, que nos escribió en el clubdelrock.blogspot.com. Recuerden los teléfonos 22094 22095. Ya tenemos un pedido, va a ir luego. Y por supuesto, más que nada, les agradezco por estar en sintonía. Ronnie Morales nos dice: ¡qué buena! Yo hace muchos años escuchaba harto rock. Igual echo de menos ese tipo de música, porque en mi época escuchaba Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, uff, en fin. Ojalá hagamos algo. Igual echo de menos la radio. Bueno, tú sabes que estuve en la recordada Radio Melodía, otro petrillano más, Ronnie Morales, un gran saludo para él. Pero espero poder volver a este bonito medio. Joaquín, suerte y sigue adelante. ¿Qué más tenemos? Tenemos bastantes. De Patricia. Hola, Patricia. Espero que te vaya bien en todos tus programas, que se vengan a futuro, y sería genial si el programa fuera de lunes a viernes, porque está buenísimo. Bueno, me despido siempre deseándote lo mejor. Cuídate, un beso, chao. Un besito para ti también. ¡Mua! Ya, ¿qué más tenemos? Hartos posts tenemos. Tenemos esta noche. Anónimo. Sí, anónimo. Buena, buena, soy de Santiago y la semana pasada los escuché. El programa está en la raja y siempre es agradable compartir el rock. Quiere dar un dato. Vinnie Paul ya tiene una nueva banda, se llama Hell Yeah, y es un proyecto que realizó con integrantes de Mudway y Not Fierce. Ojalá puedan dar esta info, y me gustaría pedir un temita de Metal World de Amon Amarat. Ojalá sea posible, un abrazo y felicidades desde Santiago de Chile. Nos escribe Kiko. Rock and roll. Harto rock and roll para ti, Kiko. Y bueno, vamos a complacerte con esto que es Amon Amarat. We'll be right back. Ahí escuchábamos a Mona Marat con Metal World. Recuerden, 22049-422-0495 es para que se comuniquen con nosotros. Bueno, les voy a presentar temas nuevos, por supuesto. Obviamente, todas las semanas les vamos a estar presentando nuevos temas. Y esto va dedicado para todos los góticos y góticas, para las gatitas góticas que están por ahí por nuestra ciudad. Y esto les presento lo nuevo del álbum Memorial del grupo Moonspell, que es el video que teníamos nosotros ahí en el blog, que por supuesto teníamos en el blog y tuvieron la oportunidad de verlo. Vamos a escuchar ahora el primer single, el single número uno del álbum Memorial de Moonspell. Esto se llama Luna. Algo relajadito para esta hora que escuchas solamente aquí. Thank you. Ya escuchábamos el último single de Moonspell. Esto es Luna, con el video que puedes ver en el clubdelrock.blogspot.com. Y otro de los temas que tenemos teníamos en pauta ahí también, lo que es el clubdelrock.blogspot.com, es el nuevo éxito de lo que es La Cuna Coil. Este nuevo sencillo es simple y natural, al igual de lo que fue Closer, el anterior single del grupo, del álbum Karma Code. Como lo pueden apreciar, lo pudieron apreciar, y los que van a tener la oportunidad de verlo ahí en el blog, mantiene su estilo gótico y la melancolía que caracteriza a las baladas de La Cuna Coil, con la exquisita voz de Cristina Scavia. La canción en sí es bastante melancólica, pero con una letra que habla de soledad y desamor. Presentamos a continuación el nuevo single de La Cuna Coil. Esto lo puedes ver en el clubdelrock.blogspot.com, y esto se llama Within Me. Eso era lo nuevo de La Cuna Coil, Within Me, de su álbum Karma Code. Y el video lo puedes ver en el clubdelrock.blogspot.com. Una de las noticias que más ha impactado durante esta semana fue la matanza en Virginia Tech, donde este estudiante norcoreano, sin mediar alguna piedad alguna, mató a dos personas, y luego, dos horas después, fue a las salas de clases y, por supuesto, mató a otras 32 personas. Estados Unidos se encuentra de luto por causa de esto, y esperemos que en Chile nunca ocurra algo así, ya que es altamente condenable y no puede suceder. Bueno, con respecto a esta noticia, me imagino que deben haberla visto en todos los noticiarios, en todos los lugares, y bueno, nadie queda indiferente con esta nota, que obviamente no debería pasar, ya que hay cosas, hay causas y consecuencias. Por ejemplo, ¿qué te lleva a comer? El hambre. ¿Qué te lleva a beber? Obviamente que la sed. ¿Qué es lo que te lleva a amar? La compañía y miles de razones más. ¿Pero qué te lleva a matar? ¿Qué lleva a una persona a matar? Sinceramente, esta noticia produjo cualquier cosa menos indiferencia. ¿Quién sabe qué es lo que motiva a matar? Sinceramente, según mi cultura, mi criterio y mi propia moral, no me inducen a ningún motivo para hacerlo. Quizá el odio, la venganza, el miedo, la seguridad nacional, la seguridad propia, no lo sé. Ninguno de estos argumentos me llevarían a matar. Dinero, poder, más petróleo, ceros, quizá el racismo, tampoco. Aunque muchas de las muertes que se han leído en prensa últimamente han sido aparentemente por estos motivos. Pero, ¿qué te lleva a matar a 32 personas en una universidad, del cual el único motivo por lo que están allí es de estudiar o trabajar? ¿Qué te lleva a enloquecer? Cegarte y llevar a la ira a una profundidad tan oscura y tenebrosa que tus manos ya no son dominadas por ti, sino por otra fuerza maligna y opuestamente consecuente a lo que estás haciendo en estos minutos, que es simplemente vivir. No tengo palabras tampoco para describir esto personalmente, pero sí pienso que las personas, o algunas personas, no han evolucionado mucho moralmente. Pero eso también se manifiesta que la mente humana puede ser tan impredecible que no hay nada tampoco en este aspecto que pueda explicarlo. Así es el comentario que les puedo dar de esta noticia, que sin duda marcó a esta semana, marcó la violencia. Y fíjense que hay otro detalle que también deberíamos tomarlo en cuenta de la misma manera, del mismo tono, que es lo que es la violencia en Irak, que ahora ya la vemos tan común que simplemente decimos, mataron tanta gente, ya no importa. Pero también a la final muere gente. Esto no debería suceder, no debería pasar. No sé qué nos está pasando, pero simplemente no lo sabemos. Para Alicia, esta canción, Guns N' Roses, Don't Cry, en los últimos cartuchos de El Club del Rock. Talk to me softly, there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside, I've been there before. Something's changing inside you, and don't you know. Don't you cry tonight, I still love you. So hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Cry tonight, there's a hell of a world in your life. Guns N' Roses, Don't Cry, a esta hora cuando faltan solamente 2 minutos para la medianoche. El Club del Rock. Noticias breves del mundo del rock. Breves, brevísimas, breves. Hammerfall ha desvelado ya el nombre de su nuevo bajista. El sustituto es ni más ni menos que Frederick Laxon, miembro original del grupo que ha estado desaparecido durante estos últimos 10 años y que participó en el disco Glory to the Brave. Ya se tienen más detalles. Ozzy Osbourne editará su nuevo álbum Black Rain el 22 de mayo con Epic Records. Algunos títulos son I Don't Wanna Stop, Not Going Away, That Good from the Family Dollar, entre otros. Se pueden escuchar algunos samplers del disco y el single ya listo en ozzy.com. Ozzy con 2 Z y Y. Y otra noticia del rock, breves y brevísimas para los que tengan dinero suficiente para hacer esto. Les presento el Monster of Rock, que este año se llevará a cabo en Zaragoza, España. Las bandas y artistas invitados son Ozzy Osbourne, Motorhead, Slayer, Velvet Revolver, Dream Theater, Megadeth, Blind Guardian, Mago de Oz, Pretty Main, Black Label Society, Camelot y Mastodon. Esto se llevará a cabo el 22 y 23 de junio de este año en la Feria de Zaragoza, España. El precio de venta anticipada es de un día 55 euros y el abono por los 2 días 76 euros. Y en la taquilla el día del evento un día estará 65 euros y el abono de 2 días a 90 euros. Ya lo saben los que quieran ir a España, los que tengan algunas vacaciones por ahí medias locas, arránquense a Zaragoza ya que se llevará a cabo el Monster of Rock. Y bien, ya nos estamos despidiendo, ya son las 0 horas en punto, por supuesto. Y lamentamos no poner más canciones, ya tenemos la pauta completita y con los invitados. Espero que la hayan pasado bastante bien. Y claro, qué pena que se va. Esperemos que el programa siga bien. Si usted tiene su local comercial, su tienda, cualquier cosa que quiera auspiciarnos, no olvide contactarse con el Madero FM al 220494-220495. Y bueno, eso sería todo. Nos estaremos encontrando el próximo jueves ya a las 22 horas. Saludamos a todos los que postearon. A Karen, a Kravator, que nos dice: buena cabro, espero que esté bueno el programa de hoy y que sigáis tirando para arriba. Oye, ¿y cuándo la celebración del cumple mes del club? Para que vacilemos a este fruto que te ha costado tanto esfuerzo. Ya, compa, me despido, que estemos bien. Kravator, espérame tranquilo, ya vas a recibir una llamada. Para Cintia, para nuestro amigo Kiko, para nuestra amiga Maritza, también para Jesse, también para Ronnie Morales, mi amigo personal, para Patty, un besito para ti, y para Karen, para todos los que postearon esta noche en el Club del Rock. Y ya lo saben, nos vemos el próximo jueves, que sin duda va a estar bastante bueno. El Club del Rock se viene nuevamente. Muchas gracias y eso sería todo. Ha llegado el momento de cerrar las puertas del club. Pero no te preocupes, ya estás dentro del único lugar en donde nadie te dirá lo que tienes que escuchar. La próxima semana se vuelven a abrir las puertas del Club del Rock. Y su anfitrión, Joaquín Castro, te esperará para atenderte personalmente. En Madero FM hemos presentado el Club del Rock.